Patricio, Carly, estamos ya llegando a los últimos días del año y obviamente hay que hacer un balance de lo que pasó en el año y lo que se espera del otro. Pero primero analicemos un poquito el remate. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Hacía rato que no venía por Olavarría. Estábamos extrañando, está claro. Muchas gracias. Y yo también. Pero bueno, otras ocupaciones, los remates televisados. Estamos repartiendo un poco las actividades entre la casa y, bueno, me ha tocado venir menos, pero siempre me gusta venir, son muchos años, muchos amigos y, bueno, acá estamos. El remate fue muy bueno, sí, la verdad que toda hacienda de mucha clase, más vale pesada, y todo ese macho pesado arriba de 14, 14.50, con algún lote arriba de 15 pesos, toda la hembrita pesada de 2.60, 2.70, toda arriba de 13, 13.50, alguna en los 14 pesos. La verdad que son muy buenos valores para este momento, que la invernada ha frenado un poco, acompañando también ha frenado de aquel pico que tuvo hace un par de semanas atrás. De todos modos mantiene parte de la recomposición de precio de antes de la suba. Sí. Y bueno, yo creo que van a ser creo que el año comercial está terminando esta misma semana. Me parece que las próximas dos semanas con los feriados en el medio más los asuetos, y qué sé yo creo que hasta el 6 de enero la actividad va a ser muy reducida en lo comercial, me refiero. En cuanto al gordo, va a haber problemas en la faena, son muy pocos días hábiles. ¿Llamó la atención, Patricio? No, llamó la atención. A nosotros que estamos viendo el negocio todos los días, no nos llama la atención que la vaca haya tenido una caída tan importante, ¿no? Se notó en el mercado y se está notando también en los remates del interior. Sí, la vaca estuvo durante mucho tiempo muy alta, era la categoría que estuvo muy firme y la que, por una cuestión de oferta y demanda, estaba como sobrevaluada, te diría, esa vaca de 9, 9.50, 10 pesos, cuando no tenía relación con las otras categorías. Hoy la vaca guarda una relación un poco más normal con el resto de las categorías. O sea, bajó sobre ese pico muy alto de 9.5 o 10 pesos. Pero bueno, la vaca buena vale 8. Se han retirado algunos frigoríficos, ¿no? Bueno, y ahora ya los frigoríficos empiezan ya mañana, dos plantas importantes empiezan con vacaciones, ya los mercados europeos, algunos Rusia, todo eso ya dejaron de operar porque ya... Temporada de frío, entonces se congelan los puertos. Bueno, se han dado algunos factores. De todos modos, creo que en enero y febrero la hacienda va a volver a recuperar valor, porque ahí el faltante de gordo va a ser importante. Y bueno, de esa recuperación de valor, que puede ser significativa, ya por más que venga la zafra después, gran parte de eso va a quedar. Ajá. Patricio, falta el novillo, indudablemente, pero acá lo poco que vimos, excelente. Sí, falta y va a seguir faltando, porque el productor está ya en los últimos años conforme al mercado y a lo que lo único que puede hacer es hacer liviano. Para que el productor vuelva a ser novillo, tiene que haber cambios en las políticas oficiales, y de eso no hay miras. Claro. Así que bueno, en tanto sigamos con esta mala política del sector ganadero, las cosas van a ser así. Los engordes rápidos, los avalanchas animales chicos, las avalanchas de gordo en estacionales, y bueno, después veremos qué pasa con el resto de las variables de la economía que siempre inciden en la ganadería también, ¿no? Claro. Patricio, ¿cómo fue el año para la firma de Sagunzué? Fue un año muy bueno, dentro del contexto general de la economía y de las complicaciones. Hemos mantenido y agrandado nuestra cartera de remates físicos en cuanto al volumen. La cantidad de remates son los mismos. Nuestros remates mensuales en Benito Juárez, en Olavarría, en Pehuajó, en Ayacucho, los que damos ocasionales en 9 de julio, en Madariaga, bueno, en varios lados. Estamos creciendo lenta pero sostenidamente en los remates televisados, en nuestra participación en el Rogán, que realmente el Rogán es visto como una cosa muy del litoral, pero realmente nosotros le decimos a nuestra gente, el Rogán está en la provincia de Buenos Aires, usted puede participar, aunque se venda en Rosario, a usted le parezca lejos, la hacienda se vende. Se destaca mucho la hacienda de la provincia de Buenos Aires en el Rogán, porque compite mucho con la hacienda del norte. Claro, y otro tipo de hacienda, ¿no? Pero tiene sus compradores, y realmente nosotros estamos muy contentos, nuestros clientes están muy contentos con eso, y seguimos con las ventas particulares, hemos hecho buenos remates de cabaña, hemos estado en Olavarría en la nación ganadera, que fue muy buena, y que creemos que se presenta mucho mejor para el año que comienza, y que ya estamos trabajando en función de eso. Así que bueno, como siempre, y a pesar de todo, con esperanzas y tratando de que la cosa vaya mejor para todos, ¿no? ¿Y qué esperas para el próximo año, además de deseos de felicidad y de tener todos un buen año? Yo creo que va a ser un año muy difícil. Acá la inflación jugó un papel importantísimo, ¿no? Sin duda. Yo creo que la fiesta esta que se vivió todo este tiempo hay que pagarla en algún momento. Y me parece que la va a tener que pagar el que la organizó a la fiesta, porque todavía le quedan 2 años más, y en ese periodo va a tener que pagar facturas. Por supuesto vamos a pagar nosotros sí, sin duda, como venimos pagando, los que pagamos impuestos y los que cumplimos con la ley. Pero lamentablemente yo creo que va a tener que haber acomodamientos de tarifas, acomodamientos de distintos valores de la economía, que va a ser un año duro, los años que vienen van a ser duros, pero bueno, hay que meterle para adelante y trabajar con el ahínco que el productor ganadero, productor agrícola le han puesto siempre. O sea, la gente del campo sabe lo que es el trabajo, y lo va a seguir haciendo siempre, a pesar de las vicisitudes que ha tenido, climáticas y de gobierno. ¿Vos crees que al final va a haber algún diálogo entre el gobierno y la gente del campo? No creo. No, sinceramente, soy muy pesimista con respecto. Yo creo que el campo ha dado muchísimas muestras a sus dirigentes de querer dialogar, de querer han pedido entrevistas con la presidencia, con el jefe de gabinete, nunca los han recibido, y no creo que vayan a cambiar. Tiene una postura muy clara con respecto a eso. El campo y los medios son enemigos para el gobierno. Sí. O sea, la visión del gobierno es esa, y yo creo que no van a dar el brazo a torcer, a pesar de que el campo, la agroindustria es el motor más grande que tiene este país. No lo entendieron durante 2 años, no creo que lo entiendan en los próximos 2. Patricio, como siempre, agradecerte este momento, y por supuesto para vos y toda la gente de la firma Alza Gonzúe, nuestro deseo de felices fiestas, de que tengan un próximo año bueno, que terminen bien este. Bueno, siempre decimos lo mismo, pero es una expresión de deseo importante y de corazón. Sí, no hay que perder la esperanza, o sea, seguro. Siempre brindamos pensando que el año que viene va a ser mejor. Somos conscientes que brindamos para que lo sea, pero somos conscientes que va a ser duro. Pero nuestros deseos también para todos ustedes, para el equipo de trabajo de la radio, para todos los oyentes, todos nuestros clientes y los que no de Olavarría, que esperemos seguir viéndonos todos los meses. Ya tenemos el 23 de enero el próximo remate aquí, ya tiene fecha, en vez de ser el tercer jueves va a ser el cuarto, porque enero tiene 5 de los primeros prácticamente, así que el 23 de enero hacemos el primer remate del año, y bueno, trabajando muy fuerte, con mucho entusiasmo para la nación ganadera en el mes de mayo, así que vamos a celebrar el 25 de mayo acá como una fiesta patria y como una fiesta de la ganadería acá en Olavarría. Gracias, Patricio. No, gracias a ustedes.